pasado 6 años que nos conocemos por casualidad. Fueron tantos momentos los que compartimos que vino el amor. Pero yo te mentí, desilusioné los sueños contados. Y yo me disculpé pidiendo perdón por el daño causado. Acepté mis errores y las consecuencias volviendo a vivir. Pero te quería tanto que de vez en cuando volví a insistir. Pero en cada ocasión me dijiste que no me perdonabas. Que matara mi amor para siempre, un adiós, ya no me amabas. Y de tanto insistir yo me cansé y platicamos. Tal sinceridad me dijiste, de novia ya tengo 5 años. Y yo me sorprendí y me consolé por no haberte tenido.